Capítulo 30. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía, «¿Soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». Y ella dijo, «He aquí mi sierva Bila, entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Y concibió Bila y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, «Juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo». Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido». Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Zilpa, su sierva, y dióla a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Y dijo Lea, «Vino la ventura». Y llamó su nombre Gad. Y Zilpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, «Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa». Y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, «Ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella respondió, «¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo?». Y dijo Raquel, «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, «A mí has de entrar, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, «Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido». Por eso llamó su nombre Isaacar. Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, «Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido seis hijos». Y llamó su nombre Zabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo, y dijo, «Quitado ha Dios mi afrenta». Y llamó su nombre José, diciendo, «Añádame Jehová otro hijo». Y aconteció cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, «Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió, «Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa». Y dijo, «Señálame tu salario, que yo lo daré». Y él respondió, «Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa?». Y él dijo, «¿Qué te daré?». Y respondió Jacob, «No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y de color vario entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi justicia mañana, cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto». Y dijo Labán, «Mira, ojalá fuese como tú dices». Y apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomóse Jacob varas de álamo verdes, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y poníalos con su rebaño, los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos.